promover un sistema alimentario sostenible y responsable a través de la creación de menús con reducción de desechos alimentarios es el objetivo del taller de cocina responsable que se realiza del 24 al 26 de septiembre en la isla Santa Cruz de Galápagos. La Coordinación Zonal Insular del Ministerio de Turismo, el Fondo Mundial para la Naturaleza y el GAD Municipal de Santa Cruz realizarán este evento en el marco de la celebración del Mes del Turismo que este año difunde el lema Turismo y Empleo, un futuro mejor para todos, definido por la Organización Mundial de Turismo. En el taller teórico y práctico se tratarán los temas utilización de productos locales y técnicas para el aprovechamiento de forma innovadora y sostenible de los recursos. Este espacio busca formar una comunidad más consciente en torno a la cocina, su impacto y el rol fundamental que cumplen los chefs. El encuentro se realizará en el restaurante Anker, ubicado en la calle Charles Beaufort, en el Puerto Ayora, a partir de las 10 de la mañana. Las inscripciones son completamente gratuitas y se debe confirmar la asistencia al correo lucero.martinez@wwf.org.es. Para Mónica Páez, coordinadora zonal insular del Ministerio de Turismo, esta actividad es el resultado del trabajo articulado entre los actores privados y públicos. Se busca potenciar las destrezas, habilidades y conocimientos técnicos de los servidores turísticos para brindar servicio de calidad en este destino único en el mundo. Fuente Ministerio de Turismo.